primer punto que hable sobre la corporación de explicación de su objeto, y lo haré con el mayor gusto. Empezaremos pues por recitar la corporación con destino, forma que se deben de hacer. Empezaremos con la conjuración de los cuatro del Sal, Sabio, Salomón. Tal conjuración se recita siempre con el objeto de alejar las entidades cerebrales. Caput mortis, imprescindibilis, perdimus, et mortuis perpetuum. Caput, imprescindibilis, pegabas, hochabas, aquilerras, imprescindibilis. Déjanos en paz, Najemá, con los santos Elohim, y el nombre de los genios, Cajel, Chiaquiel, Apiel, Farayel, al mandato de Orifiel, retírate de nosotros, Moloch. Nosotros no te daremos muchos hijos para que los devores. Continuamos con la invocación de Salomón, una gran invocación que sirve para atraer a las entidades superiores de la luz. Porque tal invocación solamente se puede entender realmente cuando uno sabe cábala. Mas si uno desconoce lo que es el árbol de la vida y las diversas divinidades o jerarquías angélicas relacionadas con tal árbol, es claro que no puede entender entonces la dada invocación. Sin embargo, de todas maneras, aunque el neófito no la entienda, aunque la repite sin comprenderla, es por sí misma de un poder formidable, maravilloso, extraordinario. Indubitablemente puede uno traer oración, invocar a los seres más de los mundos. Empecemos pues con la invocación de Salomón. Potencias del reino, colocados bajo mi pie izquierdo y en mi mano derecha, gloria y eternidad, tocad mis dos hombros y llevadme por las vías de la victoria. Misericordia y justicia, sed el equilibrio y el esplendor de mi vida. Inteligencia y saber, dadme corona. Espíritu de Malkut, conducidme entre las dos columnas sobre las cuales se apoya todo el edificio del templo. Ángeles de Mechah y de Hoth, afianzadme sobre la piedra cúbica de Chesod. Oh Gedulael, oh Geburael, oh Tibet, Binael, sed mi amor, Ras, Chomael, sed mi luz, sed lo que tú eres y lo que tú seas. Oh Kiteliel, y sí, asistidme en nombre de Chabai, Cheruim, ser mi fuerza en nombre de Adonai, Benieloim, ser mi hermano en nombre del Hijo y por las virtudes de Sabao, Eloim, combatir por mí en nombre del Tetragramantón, Malachim, protegerme en nombre de Dios, Jebauje, Serafim, depurar mi amor en nombre de Loach, Asmarí, iluminadme con los esplendores de Elohim y de Chechinah. Aralim, obrad. Opani, girad y resplandecer. Ahod, Hakkaosh, gritad, hablad, rugid, mugid. Karoch, Karoch, Karoch, Sadai, Adonai, Hochava, Eyaserie, Ayelu, Ha. Aleluya, aleluya, amén. Se lo va pues, es una invocación de un poder grandioso, sublime, inefable. Porque necesita haber estudiado a fondo la cábala hebraica para comprender cada una de estas palabras. Hasta aquí pues. Estrictamente a la cuestión de exorcismos es otra cosa. Existen exorcismos para el fuego, para el aire, para las aguas, para la tierra. Yo solamente me he concentrado a lo que se me ha preguntado sobre conjuración. Es claro que para las mismas se usa siempre la espada y el pacto. La espada cuando se trata de conjurar a las entidades tenedoras, ya sea con la conjuración de los siete o con la de los cuatro. del báculo, cuál es la invocación de las potencias superiores. Eso es todo. Hacemos el segundo punto de la pregunta. Se me pregunta, se me dice, ¿cuándo se debe usar la caña, la espada, en los ritos y por qué? La caña o el báculo se usa en todos los cosmos. Motivo, sinceramente, simboliza a la espina tosa. En la médula y en el semen se halla la clave de la regeneración humana. Pues hay diversos rituales. Nuestra liturgia es muy rica. En algunas ocasiones, durante el rito, se usa la espada. Especialmente cuando hay que hacer conjuración, cuando hay que bendecir, etc. En cuanto al báculo, entra o caña, se usa en otras ocasiones. Así pues, hay que saber manejar la espada y hay que saber manejar el espada. El mismo ritual va a enseñar. Y esto es algo completamente esotérico. La tercera pregunta. Existen ciertamente, y es verdad, ¿no?, individuos o sacerdotes que se sienten votados en un determinado numicial. Claro, mi grupo, mi santuario, etcétera. Ellos se sienten ciertamente siendo votados, dueños de las personas que asisten a determinado grupo. Ese es un error de por sí bastante grave, porque cada uno de los es más que un humilde servidor en la gran obra del Papa. Es cierto también y de toda verdad que cada cual hay que permitir que cada persona tenga su línea de vida. No podríamos en forma alguna adueñarnos del pensamiento. La dependencia psíquica suele ser perfecta. Lo importante a través de nuestro estudio es que cada uno sea cada uno. Es decir, necesitamos autoexplorarnos aquí mismo. Y es que queremos realmente conocernos a todos. No olvidemos que en la autoexploración del sí mismo, del sí mismo, viene siempre, digamos, la revelación. Viene una conocer algo que ignoraba. Cada uno de nosotros se ignora. Llegar a saber que no sabe es lo fundamental. Cuando uno se descubre en el acto de descubrimiento, incuestionablemente hay también una sorpresa. Me refiero un poco enfática a la autorrevelación. Todo autodescubrimiento trae autorrevelación. Pero hay necesidades que seamos más de eso. Nadie es dueño de nada. Necesitamos seres, individuos, adquirir la individualidad. Y esto es solamente posible si nos volvemos seres. Si de verdad nos dedicamos a la autoexploración íntima. Pasemos a la cuarta pregunta. ¿Qué pasa con los sacerdotes que tienen un grupo y que no permiten que otros sacerdotes pues voten dentro de su casa o dentro de su lumicia? Ya que en México resolvimos ese problema. Aquí los sacerdotes, a quienes denominamos siempre instructores, votan. En principio hubo cierta resistencia de parte de los grupos. Ustedes que estos se pegan, ya pegan a tal o cual instructor. Y cuando hay rotación de los mismos, entonces se suscita pues la deserción. Afortunadamente, ya el movimiento gnóstico mexicano amarrado en esto. Y los sacerdotes instruyen de forma radical. Esto conviene para evitar el culto a la personalidad. Nosotros aquí nos cuidamos mucho, mucho, de no caer en tal culto. Queremos que se tome la enseñanza de forma intransformada. Eso es todo. El motivo por el cual los sacerdotes deben votar, es decir, el punto 5, creo que haberlo explicado con el 4. Cuando los sacerdotes, cuando no hay votación de instructor, sé que los grupos se apegan exclusivamente al instructor que tiene. Y más tarde, por tal o cual motivo, se alejan del instructor. Pero cuando hay dotación de instructores, se evita tal falta. Muchas veces un instructor, con sacerdotes, como dicen ustedes allá en Colombia, pues se deja caer, fracasa, se desvía de la senda, y si no existe rotación, los estudiantes, las gentes de ese grupo, se confunden y terminan abandonando la enseñanza. Habiendo rotación de instructores o sacerdotes, como se dice, sacerdotes básicos, pues tal peligro queda conjurado debidamente y a tiempo. Así pues, nosotros aquí tenemos éxito. Y me parece que en Colombia debe existir la rotación de sacerdotes básicos. Eso es convención. Indispensable. Se le pregunta algo también sobre el punto 6. ¿Cuál es la finalidad específica de los rituales? Con el mayor gusto daré el respuesta. La liturgia tiene un solo objetivo claro: instruir a la comunidad. Incuestionablemente, la esencia necesita ser avanzada, necesita ser y eso se hace posible mediante la ritual. Cada ritual es una cátedra para la conciencia. Muchos quisieran que se les explicasen los rituales lógicos desde el punto de vista meramente intelectivo. Constantemente se le está exigiendo a los sacerdotes de nuestro movimiento gnóstico cristiano universal identificaciones intelectuales por los ritos. Y esto no es así. Debemos hacer una plena diferenciación entre lo que es el intelecto y lo que es la conciencia. Ritos no se pueden explicar intelectualmente porque no pertenecen a la esfera del intelecto. Los ritos están escritos en un lenguaje semi-filosófico y semi-mitológico. Queremos enriquecer el razonamiento encefálico, cerebral, subjetivo. Lo único que lograríamos sería empobrecer los. Así pues, no es posible la explicación intelectiva hacernos ricos. Estos ricos solo tienen por objeto ilustrar a la conciencia. También es cierto y de toda verdad que mediante la disculpa cargamos el pan y el vino con átomos físicos de activo voltaje. Esto es dentro de nuestro organismo. Cooperan en el trabajo de cristificarnos. Existen ciertos mantas o plegarios mantas extraordinarios mediante las cuales es posible llamar a ciertos destinos ángeles, arcángeles, principados, potestades, virtudes, tronos, querubines, serafines, que actúan dentro del mundial y nos ayudan extraordinariamente en el proceso mismo de nuestra autorrealización íntima. Así pues, con certeza, los rituales son no solamente necesarios, sino también indispensables. El punto es que la pregunta sobre la conveniencia e inconveniencia de consagrar niñas de 7 años como, o de 12 años como hijos, creo que pueden verdaderamente ser ungidas en ese sentido y que reciban por tal motivo ningún perjuicio. Empero, se deben trabajar como tales a la edad de 14, 16, 18 años. Es siempre hay agotación de dentro de los nunciados. En el pasado pudimos evidenciar por sí mismos cuando solo es una sola opción. Se producían escándalos. Sucede que una misma ahí, en claritud, a la larga, se va cargando con las fuerzas, dijéramos, magnéticas del ritmo y termina convirtiéndose en una criatura fascinante. Una especie de imán femenino sensor. Entonces los débiles hermanitos que no tienen control sobre sí mismos acuden enamorándose locamente de tales sacerdotes. La secuencia viene después, pero nunca son buenas por lo común tal secuencia. Para evitar escándalos, para evitar esos problemas, apelamos a una gran ley que consiste en repartir o distribuir sabiamente entre varias islas las energías provenientes de distintas fuentes. Esta es una ley cósmica. se reparten las fuerzas magnéticas de la liturgia, del rito, se vienen de arriba, semanas de los dos, entre tres, se establece el equilibrio perfecto, y los escándalos se hacen por tal motivo imposible. Ya es pasadas explicaciones, y sin esa aclaración de todo esto. En el punto 9 se repiten prácticas para la limpieza de los cinco centros de la máquina orgánica. Ciertamente hay cinco centros. El primero, el intelectual. El segundo, el emocional. El tercero, el motor. El cuarto, los centros de la máquina. Quiera verdaderamente secular para el centro, debe hacer la disección al Dios todo, cuando uno acaba con sus defectos, cuando elimina sus errores, cuando de verdad trabaja en la muerte de sí mismo, sale el centro, se purifica, se limpia. Ese es el único camino. No existe ninguna fórmula diferente para limpiar los estados. Bueno, como quiera que no veo aquí ninguna otra pregunta, concluiremos pues con esta explicación. Es necesario que los hermanos comprendan las distintas fases del mensaje que estamos entregando para la nueva era de la cual. Quiero que entiendan que este mensaje tiene 3 grados. El primero es ciertamente fino, está perfectamente especificado con aquellos libros sencillos y elementales que entregamos hace unos 25 magales: matrimonio perfecto, revolución de fel, un apunte secreto de un gurú, Rosa Ignea, etc. También, mucho más tarde, escribimos algunos libritos químicos. Recuerden ustedes nuestro libro titulado Más allá de la muerte, ya que no, que se titula Mirando al misterio. El segundo era lo que se le enseñó. Está debidamente especificado en los mensajes de Navidad. Se trata de una enseñanza de orden superior. Un tercer grado solamente vendrá más tarde, posiblemente dentro de unos 4 o 5 años,